Conoce, transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Hoy, jueves 21, que estamos cerca del 25 de noviembre, que se conmemora la lucha por la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Estamos también a unos cuantos días de iniciar los 16 días de activismo, que bueno, ya ustedes estarán escuchando a partir de la próxima semana información sobre esto. Y hoy precisamente uno de los temas que vamos a tocar, y justamente agradezco la presencia de nuestras invitadas, es el tema de la violencia, no solamente fuera en las calles, sino dentro de las instituciones, incluso pues la que se pueda presentar dentro de las aulas en instituciones como la Universidad Veracruzana. El día de hoy están con nosotras la doctora Beatriz Rodríguez, coordinadora de la Unidad de Género, y María Lilia Viveros, que es asesora jurídica de esta misma coordinación. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, muy buenos días, Brisa. Muy buenos días a todo el auditorio. Pues con muchas ganas de compartir, como siempre, en tu espacio con toda la audiencia y con toda la comunidad, parte de las actividades que hace la UGE. Perfecto, Marily, ¿cómo estás? Hola, buenos días, comunidad UV. Pues muy agradecidas de este espacio para poder pues brindar información oportuna a todas y todos los compañeros. Perfecto. Bueno, pues ellas, como ustedes saben, el tercer jueves de cada mes visitan Púrpura con la Unidad de Género para platicar pues sobre las actividades que llevan a cabo y sobre las acciones, sobre el trabajo que se realiza y la atención que se da en la comunidad universitaria dentro de la coordinación. Y bueno, pues precisamente en esta ocasión decidieron venir justamente la doctora Beatriz y la doctora María Lilia Viveros, precisamente para platicarnos un poco de pues el trabajo que hace la coordinación. Han estado trabajando con el protocolo del que hemos hablado tanto desde hace varias semanas, y bueno, pues también agradecemos su visita a propósito de pues estas manifestaciones que se han estado presentando durante las últimas semanas en diferentes regiones, en diferentes facultades, y de las cuales, bueno, pues esta semana aquí en la capital del estado se presentó una de estas. Vamos a escuchar un fragmento pequeño de uno de los pronunciamientos que se dieron dentro de estas manifestaciones, la que ocurrió hace unos días aquí en la capital del estado, y regresando, bueno, platicaremos acerca de esta. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Nos posicionamos en contra del acoso y hostigamiento sexual y cualquier tipo de violencia que atente contra la integridad de las compañeras que han denunciado estos casos en las universidades públicas y también las que han callado. Aunque resulte contradictorio e inadmisible, los espacios universitarios donde se desarrolla con mayor fuerza la crítica social son un foco rojo y de silencio, pues los agresores quedan en la impunidad y siendo apoyados por redes de complicidad institucional, vulnerando, intimidando y revictimizando a las compañeras que deciden alzar la voz. Por ello es necesario dejar de idealizar a la Universidad Veracruzana, desmitificar la idea de que no existen casos de violencia sexual facultad por facultad, porque reconocer esto es asumir las responsabilidades que corresponden. Respaldamos el paro indefinido por situaciones de acoso y hostigamiento sexual y demás acciones de las compañeras de la UNAM, y exigimos investigaciones y respuestas contundentes por los feminicidios que se han suscitado dentro del campus. También apoyamos totalmente a las compañeras de la Facultad de Psicología de la UV, que el 12 de noviembre denunciaron casos de acoso y hostigamiento sexual del que han sido víctimas por parte de sus docentes y compañeros de la misma facultad. Esto y otros antecedentes demuestran que la UV, además del acoso y hostigamiento, son evidentes la lesbofobia, transfobia, misoginia e intimidación que se ejerce hacia las universitarias y maestras dentro de las facultades y las aulas. Por lo tanto, nos pronunciamos en contra de los docentes que emiten este tipo de prácticas y de la red de complicidad dentro de la universidad que les garantiza a los egresores la impunidad, impidiendo a las universitarias tener espacios seguros y ejercer nuestro derecho a una vida libre de violencia. Púrpura, transformando imaginarios. Once de la mañana con 8 minutos. Esto fue parte del pronunciamiento que dieron estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad Veracruzana esta semana en las manifestaciones que han estado teniendo. Incluso una de estas fue en Veracruz mientras se desarrollaba el informe del vicerrector de la zona de Veracruz, Boca del Río, y donde, bueno, el Consejo Universitario Regional recibió a las jóvenes para pues escuchar, recibir, acompañar de alguna manera la protesta que estaban llevando a cabo. Y bueno, pues a partir de esto que escuchamos en el audio, a mí me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que está ocurriendo en la Universidad Veracruzana? Hay situaciones de acoso, hay jóvenes que están señalando algunas cuestiones, no solamente acoso de tipo sexual, sino incluso pues situaciones de discriminación por preferencia, por identidad, por expresión de la identidad. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la universidad? Uh-huh. Primero, Brisa, creo que es muy importante reconocer cómo esta generación tiene ahora una valentía, tiene ahora las posibilidades de manifestarse a través de múltiples medios, incluidas las redes sociales que ahorita comento, ¿no? Porque en otros momentos, en otras generaciones, la universidad y en general la sociedad no estaba acostumbrada a ello. Tú sabes que la violencia ocurre y viene, no es privativa de las instituciones de educación superior, viene a veces desde casa. Así es. La vivimos en las calles, esta violencia genérica. Sin embargo, para la universidad ha sido importante y por eso, desde que inicia esta administración, en su primer periodo 2013-17, se crea precisamente la coordinación de la unidad de género. Debo decir que existía, creado también por acuerdo rectoral en el mismo año, pero en marzo, votado por consejo, el Centro de Estudios de Género. Así es. Y que la universidad en ese sentido tiene por un lado a la doctora María Eugenia Guadarrama y al centro trabajando en investigaciones con su segunda generación de la maestría. Así es, sí. Y que esa parte es muy importante y que debemos destacarla. Pero paralelamente a ello, bueno, y debo decir también con Estela Casados, el Observatorio de Así Violencias es. Contra las Mujeres. Es decir, son dos acciones en dos ámbitos de la universidad que se está trabajando para tener más información, para investigar, claro, para entender qué ocurre. De este lado es el lado académico. Exacto. Uh-huh. Ahora, por el lado de la coordinación de la unidad de género, desde que se crea y acorde a su reglamento aprobado en 2014, hay una serie de atribuciones que sí quisiera dejar claro. Uh-huh. La unidad de género no tiene la capacidad para sancionar. Así es. Y es muy importante que se entienda que todas las manifestaciones que haya tienen que ser presentadas por escrito, a través de una queja. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso nos permite llevar un seguimiento. Uh-huh. Hasta el momento hemos tenido registradas con estas características 37, pero debo decir que han sido más de 140 atenciones telefónicas, presenciales, y que no siempre se traducen por escrito en una queja. Uh-huh. Y entonces quiero dejar muy claro para la comunidad, compañeras y compañeros, que en la universidad estamos trabajando para ello, estamos buscando las formas en las cuales son tiempos distintos. Uh-huh. Esto ocurría, sin embargo, no se decía. Así es. Ocurría en la secrecía, se silenciaba. Se normalizaba de alguna manera. Se normalizaba, ¿no? Y entonces son conductas que se entendían que pues así era y que de alguna manera había complicidad de maestros, maestras, trabajadoras, trabajadores, alumnos, alumnas. Uh-huh. Y por eso creo que es importante que ahora se manifiesten, que ahora lo digan. Pero también es importante que conozcan otra parte de lo que estamos haciendo en la universidad. Uh-huh. Y precisamente Marily, aparte de asesora jurídica, es la coordinadora regional para Jalapa, uh-huh, de la unidad de género. Y con su apoyo y la responsable jurídica, que también llega ahorita en enero, y con los antecedentes que tenía ya la unidad de género, nos dimos a la tarea de una demanda también sentida, y lo han reclamado en muchas de las manifestaciones y los que circulan redes, qué instrumento, qué herramienta tiene la universidad. Así es. Creo que todos conocen la guía para atender los casos de hostigamiento y acoso, que es una guía muy clara que en su momento sirvió, pero al momento de empezar a trabajar el protocolo, la intención que se presenta el próximo lunes 25 es dar una mayor claridad de una ruta crítica para estos casos. Ok, esta guía está accesible para cualquiera que la pudiera encontrar, que la pudiera necesitar, ¿dónde? La guía está en la página e incluso esta se publicó en el periodo de la doctora María José García Oramas. Hubo talleres y se difundió en todas las regiones. Así es. Las 5 coordinaciones regionales la conocen y la aplican. Y aquí es algo muy importante que pido el apoyo de toda la comunidad y el tuyo y que sigamos difundiéndolo. Cuando de pronto escuchamos en el audio hace rato, lo han hecho en muchas de las denuncias anónimas, que no se escuche, que no haya quien acudir. Es muy importante que sepan que en cada entidad académica debe haber, por reglamento, y así lo marca la normatividad, una representante o un representante de equidad de género, que es hacia quien deben dirigirse, quien puede canalizarlo, o cuando un maestro o maestra, un tutor o tutora conozcan de algún caso, nos ayuden también a que esto se conozca, a que se siga, se inicie un procedimiento a través de la queja, porque esto no ocurre. Y entonces es muy importante que sepan que la universidad ha trabajado para tratar de construir esta estructura, pero estamos conscientes de que nos hace falta difundirla más, que nos hace falta trabajarlo más y que nos hace falta sensibilizar a nuestros funcionarios y autoridades también para que podamos proceder en consecuencia. ¿Cómo alguien de la comunidad universitaria puede encontrar a estas representantes dentro de cada una de estas entidades académicas? ¿Cómo buscarla? Es una pregunta muy interesante porque incluso en las reuniones que hemos tenido desde enero hubo muchos casos en que la propia autoridad desconocía que así tenía que proceder y que tenía que nombrarse a través de junta académica. Entonces, en este primer momento en donde se convoca una junta académica y uno de los puntos del orden del día es nombrar a representante de equidad de género de la entidad, partimos de que ya la comunidad se enteró. Sí. Es decir, todos los que integran la junta académica. Sin embargo, también hemos visto que no ocurre así. Entonces, nos vamos a dar a la tarea de fortalecer, reforzar a través de la Dirección de Comunicación Universitaria a lo largo de todo el año próximo, a través de diversas vías, sobre todo ahora en redes sociales, la manera en que ellos pueden acudir y pueden conocer. Vamos a publicar los nombres de las y los representantes de equidad de género para que los conozcan y para que sepan a quién deben acudir. Pero esto no implica que no lo puedan contar, comentar con su tutor, con su tutora, con la persona que ellos consideren que les puede apoyar. Pero la invitación es a decirlo, a poder verbalizar. Sabemos que es difícil porque hay históricamente también una desconfianza. Así no es. Solo para la universidad, pero en las autoridades. En todos lados, En todos lados, ¿no? Pero ayúdenos a construir esa confianza. En eso estamos trabajando también. Que sepan que se va a proceder. Debo aclarar. Hay, por la parte laboral, que es a quien compete, una sanción, que es lo que están pidiendo, que se corra a los maestros, que la sanción vaya más allá. No podemos ir fuera de nuestra normatividad, pero estamos trabajando para que de alguna manera, ustedes saben que ahorita la ley orgánica está en el Congreso, pero que de alguna manera se armonice de modo tal que en los estatutos también pueda considerarse y contemplarse algunas de las modificaciones que permitieran tener un tipo de sanción diferente, pero no podemos, lo dijo la rectora y creo que se confundió, se confundió cuando se dijo en los medios la manera en que ella lo manifestó. Tenemos que ser respetuosos también, y ahorita Marily lo explicará más jurídicamente, tenemos que ser respetuosos también en que la otra persona tiene derechos. ¿Sí? Hay una persona que presenta la queja, pero también hay una persona que es de alguna manera señalada. Tiene derechos también esa persona, y cuando se trata de un trabajador o trabajadora, ya sea administrativo o académico, hay contratos colectivos que estipulan unos procedimientos que deben respetarse por parte de relaciones laborales. Eso también lo vamos a tratar de difundir más, de explicar más, pero trabajar, insisto, y eso por favor que quede muy claro, en que podamos ir modificando dos cosas. La prevención, esto quiere decir sensibilizar que culturalmente vayamos desnaturalizando muchas de esas conductas. Tenemos que, pero hablo de todos, porque uh-huh. no es nada más el maestro o maestra señalada. También se da entre compañeros, compañeras. Tener claridad en qué es un acoso, uh-huh. qué es hostigamiento, porque llega a confundirse. Claro. Y que al mismo tiempo, al tener claros estos conceptos, entender la discriminación. Y de esa manera vamos a partir, tú lo dijiste ahorita, de sensibilizar en esa primera parte de prevención, pero luego la atención. Y uh-huh. para eso hemos trabajado con el protocolo, claro. que esperamos va a ser perfectible, desde uh-huh. luego. Durante todo el año se va a trabajar para recabar y recoger de la comunidad universitaria observaciones, comentarios, para seguirlo enriqueciendo. Perfecto. Marily, pues este tema que toca la doctora Beatriz, justamente el asunto del reclamo de estas jóvenes es que se acabe estos contratos con los maestros que han sido acusados de acoso. ¿Qué pasa en este asunto? ¿Jurídicamente eso es posible? ¿No es posible? ¿Qué es lo que procede en situaciones como esta? Bueno, la máxima sanción que se puede aplicar en un procedimiento laboral, efectivamente, es la rescisión contractual uh-huh. laboral de una persona por causas y razones de incumplimiento a sus deberes uh-huh. Que tiene como uh-huh. trabajador, como trabajadora, así como las faltas de probidad, honradez y situaciones que se encuentran muy bien identificadas por parte de la Dirección de Relaciones Laborales y uh-huh. que en Recursos Humanos, pues todos los que ingresamos a claro. trabajar a una institución sabemos de antemano que son nuestras obligaciones. Uh-huh. El tema del acoso y el hostigamiento como manifestaciones de violencia de género, uh-huh. en particular, sí debemos decir que no se encuentra como una causal directa uh-huh. de rescisión uh-huh. contractual, sino justamente lo que implica, es decir, una conducta, una acción que podemos identificar como un acoso uh-huh. o como un hostigamiento con connotación sexual, claro. evidentemente es una falta de probidad uh-huh. y una falta de respeto que nos debemos los miembros de la comunidad entre sí, ya sea entre pares, ya sea hacia los inferiores o incluso hacia superiores. Claro. En cualquier relación que podamos nosotros establecer o combinaciones de sujetos, uh-huh. que estas conductas lesionen a las relaciones interpersonales y todo esto, hay dos formas, digamos, de intervención. Uh-huh. Una, si como trabajadoras, como trabajadores, por la vía laboral, se puede llegar en un momento a la rescisión contractual uh-huh. por la falta de nuestros deberes sí, laborales. Claro. La otra es la sanción administrativa universitaria por un procedimiento disciplinario. Ok, ¿qué decir? Significa justo eso? La sí. parte administrativa disciplinaria, pues es la que tanto las autoridades unipersonales, esto quiere decir directoras, directores uh-huh. de facultades, es decir, de entidades ajá. académicas, que tienen a su cargo su comunidad y su función es pues la docencia, sí. ¿no? La impartición de los programas educativos, como los órganos colegiados, que son la máxima autoridad en cada una de estas entidades, específicamente las juntas académicas. Uh-huh. ¿A quiénes les corresponde conocer y aplicar el procedimiento disciplinario? A directoras, directores, cuando la falta no claro. es grave. Okay. Cuando la falta es grave, de acuerdo a la tipificación de nuestra ley orgánica y estatuto general, uh-huh. así como estatuto de alumnos y de personal académico, ahí se encuentran bien identificadas cuáles son las faltas, que en uh-huh. resumen son las que acabo de dar. Sí. La falta de respeto, esto pues es una causa uh-huh. de iniciarse un proceso uh-huh. de sanción, ¿no? En el caso que se pueda comprobar. Claro. Entonces, el director, directora puede aplicar una sanción uh-huh. Cuando los casos no son graves. Cuando los casos son graves, uh-huh. que en este caso el acoso y el hostigamiento con connotación sexual, uh-huh. desde luego que son manifestaciones graves claro. de falta de respeto que nos así debemos es. Entre los miembros de la comunidad, se debe turnar a la junta académica o al órgano equivalente uh-huh. de cada una de las entidades para que de manera colegiada y en respeto absoluto a la autonomía y el autogobierno de cada una de estas entidades uh-huh. se lleve a cabo el proceso. ¿Por qué es que se señalaba que la otra parte también tiene derechos? Sí. Pues creo que es un principio de equidad en el que todas y todos debemos de tener garantías mínimas dentro de las cuales pues se nos llame a comparecer por alguna conducta, uh-huh, alguna acción que se nos reproche o se nos señale. Okay. El asunto de cuidar a esta otra parte es porque si procesalmente no se cuida, esto puede llevar a una nulidad. Y así entonces es. Todo lo que se actuó o la valentía de las víctimas que cuando presentan su queja, uh-huh, o se enfrentan a situaciones burocráticas que pueden parecer vulnerantes, uh-huh, pero que es un ejercicio de ciudadanía. Así es. ¿No? Es en el ejercicio del reclamo institucional. Las manifestaciones son perfectamente válidas, nos permiten vernos a nosotros mismos cómo estamos, pero definitivamente el ejercicio institucional de nuestros derechos y el cumplimiento de nuestras obligaciones y el saber que el presentar una queja implica que me voy a tener que presentar, uh-huh, en diferentes ocasiones, que tengo que dar seguimiento o brindar un teléfono, un punto de contacto o una persona de mi confianza, uh-huh, también es parte del proceso. Okay. De la otra parte, pues lo que hay que cuidar son los tiempos, las citaciones, uh-huh, que la persona tenga certeza quién y de qué se le señala, claro, que tenga la oportunidad de presentar sus alegatos. Es decir, nada extraordinario que no deba suceder en un principio de equilibrio procesal, uh-huh, para ambas partes, uh-huh, salvaguardando desde luego que con una connotación distinta la salvaguarda de la identidad de la persona, los hechos, en la medida que se pueda dentro de procedimientos administrativos, uh-huh, ¿no? O sea, la confidencialidad, no tendría por qué salir la información de la dirección si la falta no es grave, ni de una junta académica. Uh-huh. No se pueden exponer nombres. Estamos también bajo principios de la ley de transparencia y protección de datos personales. Uh-huh. Se pueden dar datos cuantitativos, pero, ajá, no podemos nosotros decir fulanita y sutanita acusan. Ajá. Exacto. Uh-huh. Entonces, okay, son todas estas cuestiones que no nada más es al interior de la universidad, sino que estamos ceñidos a una legislación, uh-huh, estatal y nacional, así es, que, uh-huh, cuida procedimientos administrativos, porque si estos se vulneran, la parte que pudiera llegar a ser sancionada, uh-huh, puede acudir ante una instancia. Porque no tiene un proceso porque justo. Porque no tuvo, uh-huh, un proceso justo. Así. Y claro, todo se nos desmoronaría y creo que sería mucho más frustrante. La intención es educarnos todas en que debemos respeto a la comunidad en manera preventiva, claro, y cuando somos reactivos, saber y conocer qué nos toca en cada tramo del proceso. Ok, vamos a ir a una canción y vamos a regresar a seguir hablando de qué es lo que está pasando dentro de la universidad, cómo están atendiendo las autoridades universitarias esta situación, cómo estas juntas académicas están asumiendo sus responsabilidades en estos temas, y estamos hablando acerca de pues el trabajo de la unidad de género. Sentimos demasiada rabia, rabia para construir,

me encantaría que visitara nuestro proyecto en Facebook, Aves y Moras, para que conozcan las muchas actividades que tenemos. Tenemos un taller de escritura creativa semipermanente y de autopublicación. También un círculo de lectura donde estamos leyendo El varón rampante de Italo Calvino, entre muchas otras actividades. Estén pendientes porque próximamente vamos a regalar varios títulos. Sin más, yo me despido, no sin antes decirles larga vida a nuestras lecturas y que la unión hace la fuerza. Vamos a procurar un mundo poco a poco donde el acoso se denuncie y sea fácil que se crea el dicho de las mujeres. Todo mi apoyo, todo mi corazón, mi tiempo y mi energía en esta cosa de buscar justicia, justicia plena y que el dicho de las mujeres se crea. ¡Hasta luego! Once de la mañana con 33 minutos, estamos en Púrpura, hablamos con la coordinación de la unidad de género, están con nosotras la doctora Beatriz Rodríguez y María Lilia Viveros, y estábamos platicando antes de la pausa de la canción, justamente sobre qué es, cuál es la respuesta. Una de las cuestiones que alegaban las jóvenes que se manifestaron tanto en Jalapa como en Veracruz era la falta de respuesta de las autoridades. Y hemos hablado de que, bueno, son las instancias dentro de cada entidad las que deben de responder. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No hay respuesta? ¿No están atendiendo a las jóvenes? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de las direcciones de las facultades, de las direcciones de los institutos? ¿Qué es lo que está pasando en las entidades académicas? Yo creo que empiezo por narrarles la parte que me tocó vivir en Veracruz cuando llegaron las manifestantes y les pedíamos un diálogo. Entiendo esta parte en donde ellas decían, no porque somos un grupo que está indignado, que queremos que haya respuesta. Y entonces yo quisiera aprovechar este espacio para explicar, si no tenemos, como lo dije al inicio, por escrito la queja, la universidad no puede iniciar un procedimiento. Para que podamos investigar es lo mismo. Entonces pueden acudir, hace rato decíamos, a las representantes, pero a quien corresponde iniciar el procedimiento una vez que se tiene conocimiento de cualquiera de estos actos de hostigamiento, de acoso, pero donde hay una violencia o discriminación de por medio, es el director o directora de la entidad académica o dependencia, del centro, del instituto. Y como autoridad, eso está señalado en el estatuto, proceder. Porque lo decía hace rato Marilí, partimos de que nos debemos un respeto como comunidad. Y hemos ido violentando cada vez más ese respeto, hemos ido transgrediéndolo. Y de pronto, yo invito también a la comunidad, a nuestros, yo soy maestra también de muchísimos años, con los estudiantes, cómo he ido cambiando la manera de comunicarse con los maestros. Entonces, ciertos texteos, ciertas imágenes o fotos que se comparten, que también las pensemos. O sea, la invitación es que de las dos partes, de los dos lados, veamos. La universidad, es verdad, tiene de pronto en algunos de sus espacios autoridades que a lo mejor o no fueron informadas o no siguieron el procedimiento. Y hemos estado desde la unidad de género insistiendo, pero no solo es el procedimiento, sino que tienen que incorporar la perspectiva de género. Porque muchas veces se sanciona o se toma alguna medida sin considerar que hubo ahí y que está implícita una violencia de género. Y que nunca vamos a erradicar, no vamos a terminar con esas conductas ya normalizadas, si no partimos de ello. Pero al mismo tiempo, como estudiantes, con nuestros estudiantes hemos trabajado con los consejeros y consejeras alumnas, pero seguiremos trabajándolo para que se acerquen a nosotras y nos hagan propuestas también. ¿Cómo es que les interesaría? Nosotros les exponemos y les platicamos cuáles son los caminos y procedimientos a seguir, pero nos interesa mucho escucharles. Claro. Para también entender que a veces ese hartazgo, ese cansancio, ese sentirse no escuchadas, no escuchados, los ha llevado a estas manifestaciones, a los tendederos. Marilí se dio a la tarea de justo de tomar fotos y estamos comparando de muchos de los nombres que aparecen ahí, contrastarlos precisamente con las quejas que tenemos. Y en aquellos casos que no, en particular para Jalapa, Marilí como coordinadora regional, estará en contacto, va a haber una reunión como en 2 semanas uh-huh. con las representantes de equidad de género y con directoras y directores para que nos apoyen a que eso que manifestaron, eso que escribieron, nosotros podamos investigarlo. Claro. Pero necesitamos también la comprensión, el apoyo y poder establecer esta comunicación permanente, porque es algo que nos compete a todas las partes involucradas. Claro, y bueno, y justamente hablando del tema de los tendederos, ya en ocasiones anteriores se han instalado estos tendederos en la unidad de humanidades, se instalaron en derecho, uh-huh. en psicología recientemente, oh, sí. en diferentes facultades, en diferentes entidades académicas de la universidad, y lo que han alegado muchas de las jóvenes es que cuando presentan estos textos, cuando los escriben, cuando los cuelgan en el tendedero, muchas veces sufren acosos, en algunas ocasiones los propios maestros las regañan, les dicen que por qué los están exhibiendo, que las van a demandar, uh-huh. Las amedrentan de alguna manera para que retiren el tendedero y para las que participaron poniendo un mensaje, lo quiten. ¿Qué pasa con una situación así? Bueno, me parece que eso ocurrió en algún momento anterior, específicamente uh-huh. en la Facultad de Derecho. Uh-huh. En este último que hubo en la explanada del Pensador en Rectoría, no hubo nada de eso. Uh-huh. Se prestó como un espacio uh-huh. público para que hicieran, bueno, no es que se prestó porque se los dieran, sino que había las condiciones, está pero... ahí, uh-huh. y pues... colgaron el tendedero, estuvo todo el día ahí, uh-huh. las pintas o lo que hubieran hecho, y las chicas llegaron lo colocaron, y luego se retiraron uh-huh. a hacer otra intervención y a hacer manifestaciones en otro lado, y yo creo que era su agenda, y me parece que estas situaciones deben de ser libres uh-huh. y deben de permitir vernos, ¿no? Uh-huh. Entre todos uh-huh. con estas manifestaciones. Sin embargo, la reflexión que continúo con lo que comenta la doctora Beatriz uh-huh. es que todas y todos tenemos que revisar en algo estamos fallando. Claro. Definitivamente. Las y los directores pues tendrán también que tomar el pulso de su comunidad sí. para que reconozcamos qué o quiénes y desde hace cuánto. Uh-huh. ¿No? Un poco es lo que comenta la doctora Beatriz en ese sentido de investigación. Porque nosotros no podemos iniciar de oficio uh-huh. una queja en contra de alguien si no hay un señalamiento. Así ¿no? es. Entonces, uh-huh. lo que yo invitaría también es a las personas que han sufrido alguna situación que se acerquen a la coordinación para que puedan recibir la asesoría, podamos darles el acompañamiento para realizar su escrito de queja, uh-huh. Contextualizarlo, hacer la narración de las situaciones lo más sucinta posible sí. y que entonces se dé inicio a un procedimiento en caso de que sea su voluntad. Porque uh-huh. también puede haber algunas situaciones que solamente quieren que se les proteja o se tutele su trayecto académico okay. sin que necesariamente se sancione a alguien. O sea, un procedimiento como de recomposición. Que se les garantice que uh-huh. no van a Exacto. ser reprobadas Exacto. por haber denunciado. Exacto. Uh-huh. O ciertas otras situaciones que garanticen sus derechos universitarios de escolaridad, uh-huh. ¿no? Y que queden fuera estas represalias que pudiera algún profesor o profesora tomar uh-huh. en razón de la situación de poder, ¿no? Uh-huh. O de ejercicio asimétrico de las relaciones. Entonces, bueno, la verdad es que lo que nosotros estamos proponiendo es un modelo de atención integral en el que se escuche a la parte claro. que está sufriendo la situación para que las autoridades unipersonales, directoras, directores, sean sensibles, ya no haya este tipo de regaños, de represalias. ¿No? Al contrario, sino que estén conscientes. O sea, todas las entidades académicas no están, pues, impolutas, ¿no? Uh-huh. O sea, cabe la posibilidad probabilísticamente de que exista o haya existido. Y menciono ahí, respondiendo a la pregunta que hacías en un inicio y complementando esto que dice Marily Brisa, fíjate uh-huh. que no es un trabajo que estamos haciendo solo desde la unidad uh-huh. de género. Sí. Es un trabajo que estamos buscando, se ha coordinado con la Defensoría de los Derechos Universitarios, con la Oficina del Abogado General, con la Dirección de Recursos Humanos, en particular con Relaciones Laborales, porque con la CUTAI, la Coordinación Universitaria de Transparencia y Acceso a la Información, porque nos parece justo atendiendo a estos reclamos que tenemos que estar todas y todas estas instancias que acabo de mencionar coordinadas de modo tal que podamos protegerles, uh-huh, que podamos informarles más, pero también pediríamos que toda la comunidad se informe más, claro, esté más consciente de sus derechos. Hemos dicho muchas veces, para el caso de estudiantes, lo que queremos es formar, y no es discurso, hombres y profesionistas excepcionales, pero sobre todo hombres y mujeres, ciudadanas y ciudadanos que conozcan sus derechos, uh-huh, que estén informados, y qué bueno que se están atreviendo a denunciar, pero que junto con la denuncia conozcan también las obligaciones y nos ayuden ese trabajo que estamos haciendo. Creo que estamos cambiando a nuestra universidad. Lo dijimos hace rato, pues tal vez algo no estamos haciendo bien, tal vez algo nos está faltando, pero necesitamos el apoyo y la retroalimentación de estas generaciones. A nosotros nos tocó vivir como feministas que estábamos... Pues hace muchos años, cuando estábamos en la universidad, no, tú eres más joven, igual no, que Marilí, pero un rato tocó, también. ¿No? Entonces, creo que afortunadamente esto ha cambiado, uh-huh, vamos caminando. Qué bueno que se manifiesten, qué bueno que lo digan. Estuvimos en el coloquio La Marea Verde en la UNAM, ajá, del CIEC de la, sí, UNAM, ¿no? Y creo que, por cierto, ahí estuvo Brenda. Sí. Que sí. Y que creo que marca la pauta, porque esto es a nivel nacional. Estuve en la reunión nacional en la RENIES, Caminos hacia, uh-huh, para la Igualdad, más de 70 instituciones de educación superior, incluidos tecnológicos, y unánimemente decimos qué bueno que esta generación está reaccionando así. Pero vamos ayudando a que esas manifestaciones también entiendan la otra parte, entiendan el otro lado. Se canalicen haciendo, por el lado formal, ¿no? Se canalicen por el lado formal, porque en algunos de los comunicados que están circulando desde hoy en la mañana, desconocen, por ejemplo, la reunión que se tuvo con la rectora y algunas de ellas, porque quieren ser independientes de la, uh-huh, autoridad. Lo entendemos también, pero la invitación es igual a los colectivos, igual a esta organización, para que busquemos los caminos, claro, para estos cambios que requiere la universidad. Y bueno, mencionaban hace un momento que a partir del lunes se va a hacer la presentación del protocolo. Este protocolo que va a ser el ABC de los pasos que se deben de tomar cuando hay una situación como esta, ¿no? Así es. ¿Cómo va a estar la presentación de este protocolo? ¿Quién va a poder conocer? ¿Cómo lo van a poder conocer para, pues, utilizarlo, apropiarse de él? Estamos, lo queríamos presentar el 25, pero, ajá, aquí hay varias cosas que creo que fueron afortunadas. Coincidió con la fecha de la presentación del informe del vicerrector José Luis Alaniz en Poza Rica. Ajá. Y entonces esto nos va a permitir dar un mensaje justo en el día que desde 1999, uh-huh, ONU establece la Asamblea General de ONU como el día para erradicar la violencia, para no la violencia contra, uh-huh, la mujer. Entonces, aprovechar que se presente, no todo es en Jalapa, no Así todo es. Ocurre en Jalapa, claro. Entonces va a ser en una región, eso es importante. Uh-huh. En la mañana es el informe del vicerrector, va a estar todo el consejo, van a estar las autoridades, y por la tarde, a las 5 de la tarde, se presenta con un mensaje del abogado general, de la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Poza Rica, okay, uh-huh, con la presencia de... tres destacadas mujeres, una empresaria, otra, o sea, que tienen un juego importante porque no es solo de la universidad, okay, insistimos. Entonces, uh-huh, queremos que el protocolo se trabaje conjuntamente, por mucho de lo que se señala ahí, con los institutos municipales, uh-huh, por eso acabamos de firmar hace los dos convenios, semanas los, claro, convenios. Y entonces se dará a conocer, la intención es, nos falta ya que se autorice por el abogado y secretaría académica, se presente ante el Consejo Universitario, porque el 9 de diciembre tenemos consejo, la unidad de género, igual que la Defensoría, uh-huh, y que la CUTAI presentamos nuestro informe anual. Y después del informe de la unidad de género se presenta el protocolo para que la comunidad tenga hasta el siguiente consejo, que sería marzo o abril, uh-huh, para poder hacer recomendaciones, observaciones. Nos daremos a la tarea de tener reuniones en las 5 regiones, uh-huh, con las académicas especialistas, con alumnos y alumnas, con trabajadores y trabajadoras. Haremos talleres en esos meses. La intención, ya se replicó el taller, sí, el protocolo en todas las regiones, pero necesitamos seguir retroalimentándolo. Claro. Para que sea un instrumento, como tú dijiste, el ABC, y que realmente ayude para que sepamos qué hacer, para que la comunidad entienda, no se sienta como lo estamos leyendo en muchas de sus manifestaciones en redes, que se sienten no escuchados. No, vamos a, de verdad queremos cambiar eso. Ayúdenos a hacerlo. Y la intención del protocolo, que va a ser un documento de inicio, uh-huh, perfectible, y que vamos a ir enriqueciendo conforme avance el tiempo y los años, y que esperamos que esto sea un apoyo importante para atender esa violencia en la universidad. Perfecto. Vamos a ir a una cápsula y regresamos. Estamos hablando acerca del trabajo de la unidad de género. El término ecofeminismo fue creado por la francesa Françoise Dubon en 1974. Su desarrollo surge en el último tercio del siglo XX, principalmente en los Estados Unidos. Dilemi Santiago Gómez nos habla un poco más acerca de esto. Hay muchísimos enfoques, y uno de esos enfoques es el ecofeminismo, que toma las ideas, que lleva las ideas de cómo la producción de las mujeres, lo que consideramos femenino, también se ha trasladado al estrato al medio ambiente. La naturaleza, incluso en español es femenino, ha sido explotada, como es explotado también, dicen las feministas, el esfuerzo de las mujeres, su posición política, el trabajo doméstico, que no tiene reconocimiento, ¿no? Desafortunadamente, algunos actores políticos, como veía recientemente, decían, bueno, es que explotar petróleo es maravilloso porque a la naturaleza no le pagas nada, y sí nos lo cobra, pero no lo alcanzamos a percibir, así pasa con el trabajo doméstico, ¿no? Los hombres consideramos que el trabajo político no es trabajo porque no lo paga. Pero si no se lava la ropa, no se la comida, inmediatamente hay un problema en casa. Bueno, el feminismo con estas ideas las lleva al enfoque de cómo analizamos, cómo tratamos la naturaleza. El movimiento Chikop es uno de los más memorables que dieron origen al ecofeminismo. Al norte de la India, mujeres abrazaron a los árboles como una manifestación pacífica para impedir su tala. Años después, en 1977, Wangari Maathai creó el movimiento del Cinturón Verde de Kenia, un programa rural para la plantación de 50 millones de árboles, y así prevenir la desertificación. Además, que tenía un contenido social dando trabajo a mujeres pobres. De sus principales pensadoras, Vandana Shiva junto a Maria Mais escribieron juntas el libro Ecofeminismo. Consideran que la devastación de la tierra y de los seres que la habitan son preocupaciones feministas, ya que son manifestaciones de la misma mentalidad machista que pretendía negar el derecho a nuestro cuerpo y a nuestra sexualidad, y que se apoya en múltiples sistemas de dominación y de poder estatal para imponerse. Que tu pareja tenga un parto seguro y de confianza es su derecho. Si tu pareja ha tenido una mala experiencia durante la atención de su embarazo o parto en algún hospital, clínica o centro de salud, como regaños, discriminación o le practicaron procedimientos médicos que ella no permitió, infórmalo. La línea materna 01800-628-3762 les brinda más información sobre la atención del embarazo y el parto y les asesora para poner una queja. En cada una de sus atenciones es importante que identifiquen el nombre del hospital, el nombre del personal médico que la atendió, el turno y la fecha. Esta información es importante para hacer sugerencias o poner una queja. Que tu pareja tenga un parto seguro y de confianza es su derecho. Esta es una campaña realizada por Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, el Observatorio de Mortalidad Materna y Ciesa Sureste, para promover los derechos en salud materna. Once de la mañana con 51 minutos, estamos en Púrpura, hablamos con sobre el trabajo de la coordinación de la unidad de género, estamos con la doctora Beatriz Rodríguez y la doctora María Lilia Viveros, hablamos acerca de todo este trabajo que están desarrollando y sobre todo pues de lo que ha estado ocurriendo durante las últimas semanas dentro no solo de la Universidad Veracruzana, sino de muchas universidades en el país, instituciones de educación media e instituciones de educación superior, donde se han presentado situaciones de violencia que van desde, por decirlo de alguna manera, desde el acoso y el hostigamiento hasta la violencia física, sexual, incluso el feminicidio, como ocurrió en la UNAM en la Ciudad de México, y del trabajo que se debe de hacer dentro de cada una de las entidades académicas, no solo para prevenirlo, sino para frenarla ya de una vez, sobre todo, bueno, pues ante los reclamos que hay de la comunidad universitaria. Entonces, vienen muchas actividades todavía, viene mucho trabajo, atención a las quejas que están presentadas, atención al amparo que se solicitó incluso. Así es. ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues me parece que las dos acciones que han sido permanentes por parte de la coordinación desde que nace, la parte preventiva, y la parte pues reactiva y de atención. Definitivamente durante 2020 pues trabajaremos de manera pues muy constante en ambas líneas. La parte preventiva, que a mí me parece que también estas manifestaciones son efecto de que ahora conocemos de qué conductas son incorrectas. Ah, claro. O sea, sí, estas manifestaciones no nacen de la nada, sino de que las y los jóvenes tienen acceso a mayor información, pero también que se han realizado eventos y talleres en donde se, desde la universidad también se trata de hacer consciente a nuestra comunidad de qué es lo que está pasando y que esto no está bien. Ahora, la parte de la atención, pues tendremos que fortalecer definitivamente, capacitando a nuestras autoridades y fortaleciendo la autonomía de cada una de estas entidades, porque pues son quienes toman sus decisiones, quienes sancionan, quienes reciben como primer contacto a las personas que se sienten vulneradas, ¿no? Entonces, en todos esos aspectos tenemos nosotros que darles herramientas de cómo atender, cómo contener, qué necesita la persona. A lo mejor necesita primero estabilidad emocional, claro. No la vamos a arrojar a un procedimiento que la dañe o que la haga sentir más vulnerable o revictimizada, sino que se puedan valorar las situaciones. El protocolo trata de poner ahí algunos criterios para evaluar la temporalidad, la espacialidad, el ámbito personal, a quién le corresponde entonces, si es la hipótesis A, la hipótesis B, etcétera, que está perfectamente armonizado con nuestra legislación. Nuestra legislación también es perfectible, pero tenemos nosotros que actuar dentro de este mínimo marco de legalidad. El protocolo no es un instrumento legal nuevo, un protocolo es en donde se concentran todos estos instrumentos legales universitarios que nos permiten instaurar los procesos, nos permiten actuar, incluso tiene algunas figuras novedosas que están definitivamente fundamentadas en la Ley General de Víctimas, en la Ley General para la Vida Libre de Violencia, de acceso a la vida libre de violencia. Es una ley marco aplicable en todos lados. Estamos obligados. Claro. También tiene de ahí muchos aspectos que se incrustaron en nuestro protocolo, la ley del Estado también, y desde luego que normatividad internacional y parámetros mínimos, criterios de la Corte, en donde, por ejemplo, hay que darle el valor probatorio al dicho de la víctima cuando las situaciones o las condiciones por su naturaleza son de realización oculta y cómo concatenarlo con otras pruebas circunstanciales, ¿no? Entonces, bueno, dar luces a nuestras compañeras y compañeros en funciones directivas para que podamos todos atenderlo en el ámbito de nuestras atribuciones. Ok, y bueno, pues nos quedan apenas ya 2 minutos para ir cerrando. Nos llegan mensajes, se los voy a leer para que ustedes respondan. Dice, para el programa Púrpura en este momento, opino desde mi observación que las autoridades de la UV no han sido congruentes con la postura en contra de la violencia de género. Lo digo por lo siguiente, hubo un directivo de la Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa que acosó sexual y laboralmente ante la denuncia a las autoridades más elevadas de la UV. Estas no procedieron con sanción, solo lo quitaron del cargo y le otorgaron un año sabático. Es justamente lo que ocurre en las facultades y de lo que se quejan las estudiantes. Ese es un hecho real que demuestra que no han podido ni querido proceder verdaderamente en contra del acoso. Ahí, Brisa, si me permites, que pudiéramos ir contextualizando en qué año y cuándo ocurrieron los hechos, ¿no? Ajá. Nosotros, a partir de enero, estamos construyendo este instrumento. Hacia atrás ya había una guía y ya había una legislación. Y esto definitivamente son obligaciones que nos debemos entre los miembros de la comunidad. Lo que yo también les podría sugerir en materia pues de consejería jurídica a las compañeras o a los compañeros, que hay otras vías externas también la en fiscalía, caso por ejemplo, que se sientan vulnerados. Sí, la Fiscalía del Estado es la única instancia que puede calificar como un tipo penal las conductas que son ilícitas. Y desde luego que todas y todos estamos a salvo nuestros derechos, que si nos sentimos insatisfechas, insatisfechos con esto, pues podemos acudir A ambas uh-huh. instancias, a las universitarias y a las civiles. Las externas. Sí, okay. Desde luego, no son excluyentes. Perfecto. Pues yo les agradezco, se nos acabó el tiempo. Les agradezco a ambas. Tenemos que regresar. Tenemos que regresar a seguir hablando. Gracias por los comentarios y por favor acérquense a la unidad de género. Los números de contacto rápidamente para que la gente las pueda localizar. Sí, claro que sí. 842-1700, que uh-huh. es el conmutador de la uh-huh. universidad, y la extensión 11793. Y en la página www.v.mx/UGE. Perfecto. Pues muchísimas gracias a ambas. Se nos acaba el tiempo. Nos escuchamos la próxima semana y estamos el 25 de noviembre pendientes de la presentación del protocolo. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.